Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpedo sexual. ¿Qué teño? Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpedo sexual. Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Programa de humor que cada semana nos trae una horita con noticias curiosas, chistes, canciones curiosas también. Dejémoslo en eso. Sí. Y bueno, para pasar un buen rato, ya sabes que puedes conectar con nosotros en puedeentrar.com. Cada día actualización de chistes, noticias, juegos, imágenes, en fin, de todo un poco. Y también escucharnos online en www.rtv-fm.com ahora mismo. Y bueno, si lo estás haciendo, no hace falta esta... este recuerdo, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, siempre va bien que lo sepan. Sí, el 91.6 de la FM también para la gente que nos escucha a través de la radio convencional. Y bueno, también recordar que este programa se cuelga en manicomic.com cada semana. Donde bueno, tenemos allí unas cuantas visitas, mucha gente nos escucha. Y esto es de agradecer. Espero que se lo hayan apuntado, ¿eh? La gente es inteligente, si nos escuchas son inteligentes. Seguro, siempre, siempre son muy inteligentes nuestra audiencia. En fin, comenzamos con una noticia curiosa, como siempre, que dice así: un concurso de cocina de la televisión italiana sugiere una receta con carne de gato. Ah, qué rico. Yo tengo 5 en casa. Podemos hacer un buen menú. Imagínate. Yo ya dije un día que yo me convertí en vegetariana en este programa. Ah, vale, sí. El día que dices reúnes a la familia, ya sabes, o sea, sí, pim pam. Y todavía me queda el perro para el postre. Nada, yo te añado el periquito. Vale. Pues sí, el periodista italiano Giuseppe Gacci, presentador del concurso de cocina La Prueba del Cuoco, o sea, la prueba del cocinero de la televisión pública, ha sido acusado de maltrato animal tras sugerir en su programa una receta elaborada con carne de gato e incitar así a su consumo. Las declaraciones del periodista realizadas el pasado martes son, según dijo Martini, ilícitas y ultrajantes para la sensibilidad afortunadamente creciente de los ciudadanos con los animales. El Estado promueve la tutela de los animales de compañía y condena los actos de crueldad, el maltrato y el abandono, con el fin de favorecer una correcta convivencia entre el hombre y el animal, y de tutelar la salud pública y el medio ambiente. O sea, que hace una recomendación y no le sale nada bien. Pero ¿a qué tipo de cocina estamos llegando? Nosotros pensábamos que el Arguiñano era un tío excéntrico, pero en Inglaterra la semana pasada cocinando ratas. Ah, ¿sí? Y esta semana nos recomiendan gato. Oye, nuevos platos, hay que... Sí. El próxima vez que venga el Arguiñano con el perejil y el fundamento, perdona, le voy a hacer un monumento. Hay gente más original. Pues bueno, dejamos la noticia y vamos a por el primer chiste. Pues nada, esto es Maradona que llega corriendo a su casa y le dice: cariño, tengo 2 buenas noticias. Y dice: va, pues empieza por la buena. Dice: he dejado las drogas. Y la respuesta es: ¿pero dónde? Madre mía. Primer acto. Aparece una isla desierta y en medio de esta un sobrecito para hacer té. Segundo acto. Aparece la misma isla con el mismo sobrecito de té. Tercer acto. Aparece la misma isla con el mismo sobrecito de té. ¿Cómo se llama la obra? Sorpréndenos. la isla del tesoro. Ahora, un chiste que nos llega desde nuestro Facebook. Este puede entrar RTV FM. Dice así: Manolo, dame un beso en los labios. Y Manolo dice: no, que cierres las piernas y me rompes las gafas. Malo. Gracias a Rubén Mengual, que ha sido su cumpleaños también recientemente. Felicidades. Aunque se ha atrasado. No, bueno, felicidades. Total, el programa se puede escuchar siempre grabado. No saben nunca la fecha. El tema es no decir la fecha. Vale. Ay. Feliz cumpleaños. Y a ti también, ¿eh? Feliz cumpleaños. Y a ti, ¿no? No lo sé. Ah. Bueno, puede ser, va. Venga, todos. Gracias, ¿eh? Venga, cumpleaños feliz. Pues nada, esto era un hombre inglés que iba en coche y se encuentra completamente perdido. Lo único que ve es a lo lejos a un campesino con su hijo arando el campo. En esas que se decide acercarse a ellos y les dice: por favor, quiero ir a la ciudad. Y los otros no pasan de él de contestarle. Así el inglés vuelve a preguntarlo, pregunta en 5 idiomas más, y viendo que no le contestan, pues pasa de largo y se larga. Y dice el campesino al hijo: ¿ves, corazón, cómo va bien aprender idiomas? Dice: pues a él no le ha servido de mucho. Pues va Manolo a la farmacia. Oiga, ¿me puede vender un preservativo? Porque esta noche voy a cenar con la familia de la chica con la que salgo desde hace 3 meses y después a ver si cae. Mientras el farmacéutico lo atiende, Manolo se queda pensando y dice: bueno, perdona, mejor me pone 2 porque esta chica tiene una hermana que no está nada mal y al igual cae también. El farmacéutico regresa con otro preservativo y Manolo dice: bueno, va, mejor me va usted a poner 3 porque la madre es una cachonda que pone los cuernos a su marido y ya metí. Y bueno, pues a ver si cae también. Así que llega la hora de la cena y aquí tenemos a Manolo comiendo sin quitarse la gabardina, con el cuello subido y la cabeza agachada. Al acabar, cuando han salido de la cena, va la chica y le dice: pero Manolo, no sabía que eras tan tímido. Ni yo que tu padre era farmacéutico. En fin, la señora González estaba caminando por la calle cuando se cruzó con el padre Rodríguez. El padre le dijo: muy buenos días, ¿no es usted la señora González a quien casé hace 2 años? Y ella dijo: sí, sí, efectivamente, soy yo, padre. Dice: ah, ¿y aún no han tenido niños? Pues no, padre, aún no. Y el padre dice: bueno, pues yo estoy yendo ahora para Roma la semana entrante, así que prenderé una vela para usted y su esposo. Dice: ah, padre, muchas gracias. Ambos siguieron su camino. Muchos años más tarde se encontraron nuevamente. El sacerdote preguntó: bueno, señora González, ¿cómo se encuentra usted ahora? Muy bien, padre. Por favor, dígame, ¿ha tenido hhijos ya? Dice: oh, sí, padre, 3 pares de mellizos y 4 criaturas más, en total 10. ¡Bendito sea el Señor! ¡Oh, qué maravilla!, dice el padre. ¿Y dónde está su amante esposo? Pues ella contestó: nada, caminando a Roma a ver si puede apagar la puta vela. Gracias a Sonia por este chiste. Esto es un hombre que llama urgentemente a la empresa de esquelas del periódico. Y dice: quiero poner una esquela. Y dice: pues sí, dígame, díctamela. Dice: Pilar muerta. Y dice: hombre, vale que cobramos por palabras, pero no sé qué pasa. Dice: no, es que era mi suegra y con Pilar muerta ya me va bien. Dice: a ver, con 3 palabras más le hago una oferta especial. Dice: vale, Pilar muerta, vendo Opel Corsa. Ya, si cuela, cuela, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues 2 rubias conversando y la primera le pregunta: ¿qué queda más lejos, la luna o Londres? A lo que la otra responde: tú sí que eres bruta, ¿acaso puedes ver Londres? Normal. En fin, vamos a por una noticia que dice así: se encuentra 19.000 euros en un cajero y los entrega en comisaría. Pringao. Sí, hombre. Esto pasa en Elche. Un vecino de Elche ha entregado en comisaría de la Policía Nacional un paquete con 19.000 euros que poco antes había encontrado en el cajero automático de una entidad bancaria. Según el Cuerpo Nacional de Policía, este hombre, empleado de una empresa de un polígono industrial, ha explicado a los agentes que el pasado día 13 acudió sobre las 13:30 horas a una sucursal de Caja Mediterráneo para efectuar un ingreso en un recinto al que solo tienen acceso con llave empresas para realizar abonos los fines de semana. Allí se encontró en el buzón con un paquete atascado y para su sorpresa comprobó que este paquete contenía una cantidad de billetes y una nota manuscrita en la que podía leerse el nombre de la empresa y 19.000. Este hombre se dirigió a la comisaría y al poco tiempo se logró localizar al encargado de la empresa propietaria del dinero, quien agradeció al ilicitano su ejemplar comportamiento. Bueno, vale, ha dicho que había una nota, vale. Aparte de la nota también hay cámaras, por tanto, si te vas con el sobre a los 4 días te pilla. Seguro que era una broma de esas de cámara oculta. Sí, claro. Imagínate, el tío todo contento se va por ahí, ey, perdona, que esto era la cámara oculta, ya. Devuélveme el paquete. En fin, no tuvo tanta suerte. Y nada, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Pues escuchábamos el tema Yo tengo mi pompón de María Figueroa. En fin, un tema que no necesita más comentarios. Sí, eso sin calificar. Vamos a por otra noticia. Un político colombiano se salva porque la bala dio en el rosario que llevaba en el cuello. ¡Por amor de Dios! En Bogotá, un candidato colombiano a gobernador provincial herido el domingo en un intento de secuestro. En una acción que dejó 6 muertos, se salvó gracias a que una de las balas chocó con el rosario que llevaba en el cuello, según narró este lunes el propio José Pérez Restrepo. Hubiera sido más grave. Uno de los disparos que recibí me hubiera podido matar o producir una cuadriplegia, pero, gracias a Dios, la camándula que llevaba en mi cuello me protegió. Una de las balas que iba directo hacia una de mis vértebras pegó en la camándula y rebotó. En el momento del ataque, Restrepo realizaba campaña política por el Partido Conservador para la elección a gobernador del departamento de Guaviare el próximo 28 de febrero. Yo de él no pediría ganar porque ya ha hecho un milagro. Madre mía. Al igual por eso gana, no sé. Así. No lo creo. Demasiado ultraconservador quiere decir que los narcos no podrán hacer de las suyas. Por eso es lo que querían quitar del medio, ¿no? Pero llevaba ahí el pedazo de... ¿El escapulario? La chapa, por favor. Lo que sea, pero le salvó la vida, tú. En fin, seguimos con los chistes. A ver. Pues nada, esto es un borracho que le da por leer sobre los males que puede producir la bebida. En esas que llega a la conclusión de dejar de leer. Es más fácil, así no leerás cosas malas. Pues otro de borrachos. Estos son dos borrachos que están hablando. Pues yo dedico 100 euros semanales a la lucha contra el alcohol, dice uno. Venga ya, contesta el otro. Que sí, tío, cuanto más bebo, menos beben los demás. Sí, claro. Y deja de leer. Sí, deja de leer. Desde también estaba el típico que va a un bar y dice: camarero, póngame 7 chupitos. Y el tío plum, plum, plum, se los bebe todos de golpe. Camarero, póngame 6 chupitos. Y el tío plam, plam, plam, plam, todos de golpe. Camarero, póngame 5 chupitos. Y el tío plum, plum, plum, se los bebe los 5 de golpe. Camarero, póngame 4 chupitos. Y otra vez, pam, pam, pam, pam, se los bebe de golpe. Camarero, camarero, póngame 3 chupitos. Pum, pum, pum, se los bebe, le cuesta. Y dice: camarero, no lo entiendo. Cuanto menos bebo, más borracho estoy. Yo creo que a la primera tanda ya me hubiera caído. Sí, sí, yo creo que también. A no ser que sean chupitos muy light, ¿no? Pero de piruletas. Sí. Bueno, el de piruleta auténtico es pelotazo, es también estilo TGV, el auténtico. Sí, es no me acuerdo, el licor de avellana lleva 3 licores y nada, y esto de y un poquito de granadina. Sí, sí. Eso lo sirve bueno. en cubata y pim, pam, pim. Sí, pim, pam, pim es lo que te hace en el estómago, ¿no? Exacto. Sí. Va rebotando. Pues nada, esto, dos borrachos, seguimos con la línea borrachos. Que van en un coche, en esas que ven de fondo a lo que son los guardias civiles, en esas que les piden en alto, y dice: a ver, permiso de conducir, y dice: Antonio, apárdate que este nos lleva. Sí, como el típico, ¿no? ¿Me da su permiso de conducir? Sí, sí, conduzca, conduzca. Pues yo os voy a leer los 10 mandamientos de un vago. Dios. Mandamiento 1. Se nace cansado y se vive para descansar. 2. Ama tu cama como a ti mismo. 3. Si ves a alguien descansar, ayúdalo. 4. Descansa de día para que puedas dormir de noche. No te canses. 5. El trabajo es sagrado, no lo toques. 6. Aquello que puedes hacer mañana, no lo hagas hoy. 7. Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. 8. Calma. Nunca nadie murió por descansar. 9. Cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Y 10. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Ah, bueno. Es no, una opción. No sabía yo que había gente que... Habéis apuntado, ¿no? Sí, no, no, es que no sabía yo que me habían hecho a mí directamente los 10 mandamientos. ¿Sabes? Esto era un tío que tenía los pelos del culo tan largos, tan largos, tan largos, que un día se tiró un pedo y se murió de un latigazo. ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! Esto es muy, muy, muy... ¡Asca! Muy chungo, ¿eh? Es chungo, pero con ganas. En fin... Seguimos con otro chiste. Papá, papá, llévame al circo. De eso nada. El que quiera verte, que venga a casa. Dos campesinos compran 50 cerdos y uno le dice al otro: ¿dónde los metemos? Pues en casa. ¿Y el olor? Bueno, ellos ya se acostumbrarán. Es un poco terrible, ¿eh? Eso. Sí, sí, sí, majus, majus. En fin. ¿Sabéis por qué los DLP guardan las botellas vacías de cerveza en la nevera? No. Pues para invitar a aquellos que no beben. ¿Ves? Claro, hombre, esa es una táctica buena. Y así. Uno muy fácil. ¿De qué color se pone un chino cuando le das una patada en los huevos? Uy, no sé. Ni idea. Amarillo chillón. El taxista dijo: no cabe duda. Entonces Duda se fue caminando. Bueno, bueno. Esto era un médico que bueno, llegan una pareja al médico. Le dice: uy, uy, uy, uy. Lo veo fatal, ¿eh? Lo veo amarillo, con los ojos rasgados. Y dice: calla, que mi padre es chino. Un hombre entra en una floristería donde hay un cartel en la entrada que dice: dígaselo con flores. El hombre entra y: buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, mire, mande una flor a esta dirección. ¿Solo una, señor? Sí, es que soy un hombre de pocas palabras. Malo, malo, malo. En fin, vamos a hacer otra pausa, pero antes... una noticia curiosa. Es detenido un jugador de rugby galés por ir en coche de golf por la autopista. No por ir con un golf en la autopista, no, un coche de golf, ¿sabes? ¡Uy! Ahora lo entiendo. Un carrito de aquellos... Sí, sí, sí, sí, aquellas cosillas ahora ahí. Ahora lo entiendo. Vale, vale. En fin, en Londres, el tercer línea internacional de Gales, Andy Powell, fue detenido el sábado cuando conducía un vehículo de golf en una autopista, después de ganar a Escocia por 31-24 en la segunda jornada del torneo de las Seis Naciones de rugby, informó la policía galesa el domingo. Según la prensa local, el jugador internacional de 28 años fue detenido en compañía de otro hombre, también de 28 años, en una estación de servicio cerca del hotel donde su selección se encuentra instalada. Puedo confirmar que fueron detenidos dos hombres de 28 años. Son sospechosos de haber sustraído un coche de golf. Uno de los hombres dio positivo en el control de alcoholemia. La identidad de la otra persona se desconoce y los agentes tampoco precisaron quién de los dos dio positivo en la prueba. La Federación Galesa de Rugby, que afirmó estar al corriente del incidente y que sigue la evolución judicial, subrayó que se toma los hechos de manera seria. No es broma que últimamente la gente se está yendo mucho de la pinza en llevar vehículos extraños por la carretera, porque esta misma semana aquí en España han detenido a un hombre que iba con un triciclo de esos de plástico rosa con las ruedas azules, de esos que venden en, de la Chico mismo, iba por una vía y lo detuvieron por conducción temeraria. Hombre, es que si pedalea fuerte... No, es que no llevaba pedales, que son de esos de piedecillo. A lo pica piedra. Sí, total. El del palo que no se le escape un pie, ¿no? Sería el tema temerario. Se supone. En fin, hacemos una pequeña pausa, como hemos dicho, y volvemos enseguida. las radios limitat de 91.6 FM. En fin, otra canción como las que te gustan, Nuria, de estas niñas repelentes. ¿Te he hecho algo para que me tortures así, de esta manera tan vil y cruel? Bueno, luego viene otra, ¿eh? ¡No! ¡Me voy, adiós! La María Josabel esta. ¡Dios! En fin, era Melody con la canción de los Gorilas hace ya más de 10 años. Es una chumbera. O sea, esta chica ya ha sacado... Está crecidita, ¿eh? Sí, sí, está crecidita y ha sacado discos como ya más serios, no la tontería ¿sí? de ¿seguro? Ser niña. Ah, sí. Bueno. ¿Se puede considerar serio la Melody ya? Sí. Ah, vale. Hombre, ¿qué edad debe tener? Pues 10 años más. Ahí estamos. ¿Y qué edad tenía? 10 años menos. A saber, 4 o 5 años, ¿no? Tendría por aquella época. 6, no. Por ahí. Tanto. 11, 12. No, tanto no. No. Tanto no. No te querías hacer tan jovencita tú tampoco, ¿eh? A ver, fuera de micro, yo he crecido con estas canciones. Sí, sí, claro. Claro. Bueno, pues entonces... 14. En fin, un hombre rompe el récord de abrazos en Las Vegas por San Valentín. Qué bonito. ¿Y por qué tenía que ser Las Vegas? ¿No podía hacerlo más cercano? Qué original. Qué bonito, sí. Un hombre de Ohio de 51 años tomó en serio el espíritu del día de San Valentín. Dio 7.777 abrazos en 24 horas para marcar un nuevo récord mundial. Jeff Ondash, quien adoptó el seudónimo de Teddy McHagin, rompió el récord mundial de abrazos el sábado por la noche frente al Hotel Casino París Las Vegas, en la famosa zona Strip de Las Vegas, donde se encuentran la mayoría de los hoteles, casinos y complejos turísticos de la ciudad. Cuando se abraza a alguien, la persona se separa después sonriendo, dijo Ondash. Dicen que una manzana al día mantiene al médico lejos. Un abrazo al día es divertido. Pero esto que iba en plan, se sienta y vayan pasando. Sí. Y un abrazo. Abre brazos. Hace años se puso de moda el hecho de estar en un centro comercial un tío con un cartel que ponía, doy abrazos, ¿sabes? Y se ponía a dar abrazos. Es que un abracito en el momento que corresponde es agradable. Claro, es en el momento que corresponde, sí. Pero al igual estás... desconocido así. Estás saliendo ahí del Carrefour con 50 bolsas. ¡Qué abrazo! En plan Teletubby, una abrazada, pues no, al igual... Teletubby song. Se van las naranjas por ahí rodando, los paquetes de leche por ahí cayéndose. Pues no te dejes abrazar, sal corriendo. O tienes prisa y... Espera, un abrazo. No, déjame ir. No, un abrazo. En fin. Pesado. Nuevo récord, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues podríamos inventar nosotros algún récord, ¿no? Sí. De explicar los chistes más malos, ¿verdad? Bueno, no, eso, no, ya, no, eso ya está. Eso ya lo hacemos. Seguro que tenemos el récord. Seguro. Y concentración de chistes más malos en una hora. ¿Puede entrar? Aquí. Por ejemplo, chiste malo. Esto es en un juzgado que salta el vigilante y dice: el próximo que grite abajo el juez se sale expulsado de la sala. Y se oye: ¡abajo el juez! Dice: a ver, el acusado no sirve, tonto. Bueno, pues estos son tres amigos que están conversando en un bar sobre sus esposas. Y uno dice: anoche le dije a mi mujer que en la casa yo era quien mandaba. Ella no estuvo de acuerdo, así que nos sentamos a hablar y decidimos tomar las decisiones entre los dos. El segundo dice: pues anoche yo también le dije a mi mujer que en la casa era yo quien mandaba. Ella tampoco estuvo de acuerdo y empezó a gritarme hasta que me cansé y le dije que hiciera lo que quisiera. Y el tercero se queda silencioso hasta que los otros dos le preguntan: ¿y tú? ¿No tienes problemas con tu mujer? Bueno, anoche le dije a mi mujer que en la casa yo era quien mandaba también. Ella no estuvo de acuerdo, pero en media hora ya la tenía caminando a gatas por la casa. Los otros asombrados. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, es que entonces ella gritó: ¡sal de debajo de la cama y pelea como un hombre! Qué mal. En fin, era un grupo de excursionistas de la escuela que fueron a un parque de atracciones. Entonces entran en la casa del terror y una niña se queda poco a poco atrás y separada del grupo. En eso que sale el conde Drácula y le pregunta: oye, ¿te doy miedo? Y la niña responde: no, gracias, ya tengo mucho. Pues nada, estos son un grupo de amigos que están criticando a sus respectivas suegras y ven que uno de los amigos está pues callado en un rincón que no comenta nada ni pone verde a la respectiva. Dice, pero bueno, ¿tú qué pasa? ¿Que te llevas bien con tu suegra? ¿Eres un rarito? ¿Te llevas bien con tu suegra? Dice, no, es que se murió hace 10 años. Madre mía. ¿Por qué César iba siempre en sandalias? Porque era Julio. Toma. Tiene su lógica. Había una vez un perro tan inteligente, pero tan inteligente que cuando le gritaban ¡ataque!, el perro se tiraba al suelo y le empezaban a dar convulsiones. Ese no lo cocinarán. No. Pero no, está, creo, hombre, hoy el menú era de gatos. Ya estará en su salsa. Sí. Pues nada, esto es una pareja de recién casados que iban en el coche y empieza pues lo que sería la primera pelea importante. En esas que pasan por al lado de una granja y ve el marido, ve una familia de cerdos y dice, mira, cariño, ¿familiares tuyos? Y dice, sí, son mis suegros. Oh, toma ya. Buena. Toma ya. Zas, toda la boca. Pues os voy a decir que Dios creó al hombre y se quedó mirándolo y dijo, vaya, yo debería poder hacer algo mejor. Así que volvió a intentarlo y creó a la mujer. Muy buena. Muy bien, Andrea, muy bien, así me gusta. Ay. Sí. Ay. Lo siento, Joan. No pasa nada. ¿Cómo se dice hazme reír en árabe? A ver. Hazme jaja. Dios, qué malo, pero qué malo. Sí. Pero malo no, peor. O más. Bueno, va, casi batimos el récord. Venga, vamos. Vale, venga. Pues nada, para malo, eso es Pepito, que está en clase, y le dice a la profesora, planteándole un problema. A ver, Pepito, si tienes 20 euros en un bolsillo y 30 en otro bolsillo, ¿cuánto dinero tienes? Dice, no es el cuánto dinero tengo, el problema es que tengo los pantalones de otra persona. Son los míos, seguro. Madre mía. Míos. Que me los devuelva. Pues, ¿qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¡Respira! Andrea, porque estás lejos y no te pegaría. Madre mía. ¿Cómo se dice lluvia en árabe? Te va a mojar. Dios. Reconocerlo, eso es peor. Sí, no, y encima amenaza con que hay niños cantando, o sea, esto ya es, bueno, no digo nada. Terrorífico. Sí, como el castillo del terror. Sí. ¿Sabéis por qué el libro de matemáticas se suicidó? Uy. Me gustaría verlo. Básicamente porque tenía muchos problemas. Se podría haber suicidado hace 2 años. Ah. Nunca se sabe. Pues esto es una viuda rica y solitaria que decidió que necesitaba otro hombre en su vida y puso un anuncio que decía: viuda millonaria busca un hombre para compartir su vida y fortuna con las siguientes características: 1. Que no me golpee. 2. Que no se vaya nunca de mi lado. Y 3. Que sea extraordinario en la cama. Pasan varios meses, su teléfono sonó incansablemente, el timbre de la puerta no paraba de sonar sin cesar, y así que recibió toneladas de cartas, pero ninguno de los hombres le parecía cumplir sus requisitos. Un día el timbre sonó nuevamente, la mujer abrió la puerta para encontrar un hombre sin brazos y la mujer abrió la puerta y encontró un hombre sin brazos y sin piernas. Perpleja, le pregunta, ¿quién es usted y qué desea? Hola. Soy... Su búsqueda ha terminado. Yo soy el hombre de sus sueños. No tengo brazos, así que no puedo golpearla. Y no tengo piernas, así que no puedo alejarme de su lado. Ajá, muy bien, pero... ¿Y qué le hace pensar que sea extraordinario en la cama? Hombre, ¿cómo cree que hice sonar el timbre? Madre mía. Te lo veas con la yaya. Sí. ¿Tú sabes cómo se dice comida rápida en chino? No. Ya está. ¿cómo se dice pañuelo en chino? Quita moco. Madre mía, estamos pletóricos. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sabéis cómo se llama un oso que cuenta chistes? Un chistoso. ¿Y qué es un esqueleto dentro de un armario? Uy. Idea. Un lepero del siglo XV jugando al escondite. Toma. Chungo, chungo. En fin, llegamos a otra noticia curiosa que dice así: interrumpen un partido de fútbol en Turquía por el aterrizaje de un helicóptero. Ah, está bien. Está bien, no había otro sitio, ¿no? Curioso, más que nada, curioso. En fin, en Ankara, un partido de fútbol fue interrumpido este domingo en el centro de Turquía por el aterrizaje de un helicóptero sobre el terreno de juego, publicó la prensa local. El encuentro entre Ereğlispor y Selçuklu Belediyespor, dos Toma. Equipos de aficionados, tuvo que pararse de forma brusca en el estadio de Ereğli, provincia de Konya. No. Ah, vale. Ha quedado claro. No, Kalkeudiki, ¿sabes? No hace falta que lo jure, ¿sabes? En fin, cuando un helicóptero aterrizó en el campo ante la sorpresa de los espectadores. El helicóptero había recibido la llamada del hospital de Ereğli y abandonó el terreno tras embarcar a un bebé de 7 meses víctima de una insuficiencia renal y de deshidratación aguda con destino a un centro hospitalario de Ankara. ¿Y qué tiene que ver la señal y el aviso que tenía para estar allí aparcado? A saber. Porque no había sitio, entonces dijo, pues mira aquí en el césped. Ah, vale. Porque había un redondel en medio, ¿no? Y un puntito, y dijo, ahí mismo me pongo. Claro. Ese es mi sitio. Ah. Es fácil, es fácil. En fin, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Comanches, jau, jau, jau. Un indio se me acercó con las plumas de color y con el hacha en la mano el gran jefe preguntó. Por Manitú, decía el jefe, ¿quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Es Comancho Navajo, chaval, no, jefe, no. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el mortero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. En una tribu Sius, au, au, au, llena de muchos Sius, au, au, au. Un indio se me acercó, rapado como un melón, y con el hacha en la mano, el gran jefe preguntó. Por Manitú, decía el jefe, ¿quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Eres y un sol abasco, chaval, no, jefe, no. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usan muy bien el mortero, de los que pasan a las sillas por la piedra, de los que andan y son de guerra. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! En la mano el gran jefe preguntó, por Manitú, decía el jefe, ¿quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Eres apacho navajo, chaval, no, jefe, no. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usan muy bien el mortero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Radios limitat vean un tabú, un chis es la tema. En fin, hemos escuchado a Zapato Veloz y su trabajo La tribu Comanche. Profunda letra. Muy increíble. How, how, how, how. Y gracias, sí, por no poner niños repelentes que cantan, gracias. Esos son indios repelentes. Bueno, pero no son niños. De una tribu comanche. How, how, how. En fin, vamos a por la última noticia de hoy. Dice así: guardan un minuto de silencio por un jugador que no había muerto. Pero eso es que se lo quieren quitar de encima pronto. En Madrid, Tommy Farrer, de 86 años, disfruta de una salud de hierro y ha podido ver lo que nadie en la historia de fútbol, cómo se guardaba un minuto de silencio en su honor mientras estaba vivito y coleando en el salón de su casa. La noticia llegó de un miembro del club social del Bishop Auckland y se dio por buena. Farrer había muerto y, como uno de los jugadores históricos del modesto club, actualmente juega en la primera división amateur del país, en los años de la Segunda Guerra Mundial, se le hizo un homenaje, un minuto de silencio antes de un partido. La sorpresa llegó cuando el presidente del club inglés, Terry Jackson, telefonó a la supuesta viuda para darle el pésame. Se lo puede decir usted mismo, ha salido a arreglar unos papeles, respondió la mujer. Aclarado el asunto, Farrer se lo tomó con humor y agradecimiento. Estoy muy emocionado porque se preocuparan tanto por mí. Jugué allí muchos años, no estamos enfadados, pero pensábamos que era una broma. La pregunta es, ¿los papeles que fueron arreglados fueron los papeles de los muertos? Claro, al igual. Bueno, que poca gente puede decir que ve los homenajes post-mortem que sea. Claro, lo importante que es una vez muerto. Ahí, ¿no? Está, ahí, no, está, lo bien que hablan de ti cuando te has muerto. Puede grabarlo y volverlo a ver. Ahí está. Eso es lo peor. En fin, más chistes. Pues nada, esto es una clase de medicina en el que el profesor pregunta: a ver, ¿quién puede decirme cuál es la parte del cuerpo que crece 9 veces su propio tamaño? Nadie contesta, en esas que una chica levanta la mano y muy tímidamente contesta: ¿el pene? Dice: no, no, muchacha, es la pupila, pero felicita a tu novio de mi parte. Pues se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: no sé qué hacer con mi bisabuelo, se come las uñas todo el rato. Y le dice su amigo: al mío le pasaba igual, pero le quité la manía en un momento. ¿Cómo? ¿Le ataste las manos? No, no, le escondí los dientes. En fin, dos mujeres charlando: mi marido es un ángel. Vaya, pues qué suerte, el mío todavía vive. Este es Papá Piojo y un hijito piojo que van paseando por la cabeza de un calvo. Y le dice el Papá Piojo, dice: ¿ves, cariño? Todo esto antes era un bosque. Pues yo sigo con los dos amigos que se vuelven a encontrar. Y dice: ¡ostras, Juan! ¿Pero cuánto tiempo? Oye, ¿tú no tenías una hija? Sí, sí, sí, nació hace poco. Ay, ¿y cómo se llama? Nada, le hemos puesto Cuétara. Anda, qué bien. Oye, ¿y tú? Tú también, Mario, tú tenías una hija. Ya, ahora tiene ya 3 añitos. ¿Y cómo se llama? La nuestra se llama María. Anda, como las galletas. Qué faltón, tío. ¿Sabes qué le dice una sardina a otra? Ni idea. El mundo es una lata. Dios. ¿Y sabes qué hay detrás de una vaca que ríe? Un toro que empuja. Claro, claro. ¿Tú sabes por qué los elefantes tienen los pies planos? Ahí va. Pues mira, porque cada día, a las 6 de la tarde, se van a la selva, se suben a los árboles y saltan. ¿Qué árbol aguanta un elefante? Muchos, en la selva muchos. Ah, vale. Hombre, a ver, por favor, ¿no has estado en la selva? No. Parece que no. No me importa que... ¿Sabéis por qué los del EP se masturban en los buzones de correos? Por cierto, un saludo. A ver. Pues lo que pone, correos. ¡Qué faltón! Sí, pero para los del gremio es el chiste más usado. Hasta el día que los encontréis, ya verás tú. ¿Tú sabes por qué los elefantes no pueden jugar a tenis? Pero a saber. Porque todavía no han hecho bambas redondas para ellos. Ah, porque la trompa sí que le puede dar la pelota, ¿no? Claro, ¿no? Puede pillar la raqueta muy bien. Pero sin trompa, ahí sin bambas. Las bambas, no, es que si no, a ver. Ah, por cierto, hablando de trompa, esto es un elefante que se encuentra un tío aterrizar desnudo por la selva, le dice, ¿y con eso respiras? Más elefantes, ¿sabes por qué los elefantes no pueden ir en bicicleta? ¿Porque no hay sillones suficientemente grandes? No, porque no tienen dedo gordo para tocar el timbre. Ah, iba a pensar, ¿por qué no se pueden poner las bambas? Por Dios. ¿Sabéis qué hace un tío moñas de Lepe cuando tiene frío? No. Pues se acerca a la estufa. ¿Ah? ¿Y sabéis qué hace el mismo tío de Lepe cuando hace mucho, mucho frío? Uh-huh, a ver. La enciende. A ver, Andrea. Estamos hablando de Lepe. Sí, es verdad. Concepto Lepe. Es verdad. En fin, había un concurso de animales para ver quién ponía el huevo más grande. ¿Sabes quién ganó? Ni idea. La avispa. Lo pone así de gordo. Ah. ¿Sabéis por qué los de Lepe no se chutan? No, pues no tienen portería. No, porque no les cabe el caballo dentro de la jeringa. ¿Por qué las gallinas ponen huevos y no los tiran? Porque si los tirasen se romperían. ¿Tú sabes por qué los cocodrilos son planos? Ahí va. Porque cada día pasan a las 6 de la tarde por la selva. Claro, y los elefantes... ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios, qué malo! ¿Ya decía yo tantos elefantes? Para despistar, hombre, para despistar un poquito. Pues esto es una morena, una rubia y una pelirroja que están delante de un espejo que se come a las que dicen mentiras. Los ángeles de Charlie. Más o menos. En esas que se pone delante del espejo la morena y dice, soy guapa. Y el espejo le devuelve su imagen y la deja tranquila. Se pone delante del espejo la pelirroja y dice, pienso que soy guapa. El espejo le devuelve su imagen y la deja tranquila. Se pone la rubia y dice, pienso, y se la come. Oh. ¿Tú sabes qué usaban los dinosaurios cuando tenían el periodo, ya que no existía el Tampax ni nada de esto? A saber. Una ovejita. Au. ¿Y por qué las ovejas no van a la playa? Porque les sobra la lana. Esto es un niño que entra a una juguetería, coge un canguro de peluche, va a la caja y paga con un billete del Monopoly. En esas que la cajera le dice, perdona, este billete no es de verdad, es de juguete. Y dice, y el canguro también. Estaba un ratoncito de vacaciones y va a un hotel. Resulta que tiene que subir por el ascensor y el encargado del ascensor era un elefante. Y el elefante le pregunta, ¿qué piso? Y el ratoncito, triste, mi colita, pisas mi colita. Dios. Pues nada, estos son dos amigos que están charlando y le dice, oye, ¿viste el apagón de ayer? Dice, no, porque en mi casa se fue la luz. Por Dios, estamos mal, ¿eh? Sí. Esto es un gusano que se encuentra con otro y le dice, ¿qué? ¿Damos una vuelta a la manzana? Y esto es una señora de sobrepeso que entraba a una carnicería y dice, quiero esa cabeza de cerdo de allí. Y en esas que el carnicero le responde, señora, eso es un espejo. Ah, bien. En fin, estaban dos gambas de tertulia y una le dice a la otra, estoy preocupada, chica, mi madre fue ayer a un cóctel y todavía no ha vuelto. Lenta, soy lenta, hoy estoy lenta. Me ha costado, pero sí, es bueno. Pues esos son tres viejos que están charlando, en esas que uno le da así el venazo porque no se acuerda una cosa y grita, ¡María! Dice que ¿qué soy? Dice, por la noche impotente. Dice que no, de día. Dice, de día, gilipollas. En fin, un mosquito que le dice a su madre, mamá, mamá, ¿puedo ir al teatro? Dice, sí, pero no vayas a salir cuando vayan a aplaudir. En fin. Pues solamente me queda uno. Tampoco queda mucho tiempo. Bueno, pues apoteósico. Venga, es de el último que sea. Sí, bueno, apoteósico. Esto es una maestra que es nueva en clase, va a dar clase de psicología y bueno, comienza su discurso diciendo, todo aquel que se crea que es estúpido, que se ponga de pie. Bueno, nadie se pone de pie, se está sentado todo el mundo y al cabo de un rato Jaimito se pone de pie. Dice, Jaimito, ¿tú te crees estúpido? En esas que él responde, no señorita, pero es que me da lástima verla sola. Qué fuerte, qué fuerte. En fin, nosotros lo tenemos que dejar aquí. Gracias, Nuria. A ti. Gracias, Andrea. Y nos encontramos en el próximo programa con más chistes, más noticias, más música y todo lo que pueda entrar. Pero niños que cantan, no, por favor. No, eran niñas. Cierto, cierto. Gracias y hasta el próximo. Las radios limitadas vean un rantabu, un chiste, esa tema.